único festival de vino a cielo abierto a un estilo muy europeo. Ven a disfrutar más de 550 referencias de la mejor selección de vinos, gastronomía y bandas en vivo desde el 28 y hasta el 30 de octubre en el Parque Museo del Chicó. Compra tus entradas en tu boleta. Invita a Grupo Aval, abierto de 11 de la mañana a 9 de la noche. Vino al Parque, un plan muy, muy W. La donación realmente los ayuda a ese cambio de vida, que puedan volver a vivir, que es como nacer de nuevo. En Colombia, cerca de 2.800 personas necesitan un órgano o un tejido para salvar su vida. Cuéntale a tu familia para que respalde tu decisión. Mi familia dice sí. De lunes a viernes a las 2 de la mañana, escuche Archivos W. Archivos W. Las mejores entrevistas realizadas por Julio Sánchez Cristo y el equipo de la W. Acompañadas de la música del mundo. Escuche Archivos W. Archivos W. Noticias a contrarreloj. A las 4 de la tarde y 31 minutos, con varios congresistas de los Estados Unidos que advirtieron al presidente Gustavo Petro sobre la relación del gobierno colombiano con el chino. ¿Qué dijeron, Ana María? Pues, Fabián, según indica El País de España, los senadores y representantes quienes se reunieron ayer en la Casa de Nariño con el mandatario de nuestro país, con Gustavo Petro, le dijeron a Petro que tiene que dejar que China ingrese de manera exponencial a territorio colombiano, ya que esto tendría graves consecuencias. Textualmente le habrían dicho que agarrar el dinero de Pekín se acaba pagando. Esto en medio de la publicación del diario se asegura que es como consecuencia de la gran cantidad de proyectos que se están llevando a cabo en territorio colombiano y que lideran precisamente empresas chinas. Uno de ellos, por no decir el más llamativo, el Metro de Bogotá. Gracias, Ana María. Información que ampliaremos en wradio.com.co. Y mientras tanto, algunos congresistas del Centro Democrático están pidiendo apartar del cargo a la ministra de Minas y Energía, Camila. El representante de la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, señaló a la ministra Irene Vélez como una de las grandes responsables de la crisis económica que atraviesa el país, y por eso le pidió al presidente Gustavo Petro que actúe y que le exija la renuncia para tranquilizar a los mercados. No ha terminado octubre y el dólar, después de dos meses de gobierno de Gustavo Petro, ya está bordeando la barrera psicológica de los 5.000 pesos y no sabemos cómo va a terminar el año. Esto tiene un impacto muy importante en la economía colombiana y en la inflación que sufrimos los colombianos. Y por esa razón, el gobierno tiene que asumir una responsabilidad política. Y el representante Juan Espinal le pidió al presidente de la República que le aclare al país si se van o no a firmar más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Camila Correa, Noticias Contrarreloj. Y ya hay fecha para empezar las mesas de diálogo sobre el salario mínimo y las reformas laborales y pensionales, Cristian. Desde el Ministerio del Trabajo se anunció que las mesas de concertación comenzarán este próximo lunes 24 de octubre. En las mismas se abordarán las discusiones de la reforma pensional laboral y el salario mínimo para el próximo año. Asimismo, durante su más reciente intervención, la titular de la cartera laboral, Claudine Ramírez, explicó las metodologías que se usarán en esta ocasión para construir la reforma pensional y la laboral. Allí explicó que se van a poner de acuerdo para crear una subcomisión para empezar a trabajar la reforma laboral y otra subcomisión para la pensional. En cuanto al salario mínimo, escuchemos lo que dijo. El salario mínimo, por lo menos las fórmulas están en este país, están en la Constitución. Esas fórmulas las miraremos en la mesa. Y yo siempre he dicho es que hay que acompañar propuestas y estamos aquí en este foro iberoamericana para mirar cuáles son las iniciativas que han funcionado en 12 países y a ver de esto que puede funcionar en el país. Esto lo haremos en la mesa de concertación. Finalmente se aseguró que las mesas tendrán el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Cristian Medina, Contrarreloj. Y en noticias judiciales, a la cárcel fueron enviados 17 de los presuntos integrantes del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales detrás de los cuerpos embolsados en Bogotá. Más de 300 horas de análisis de videos y fotografías, entre otras evidencias, permitieron establecer que estas personas habrían participado en diferentes actividades delictivas como homicidios, venta de estupefacientes, extorsiones y distribución de licor adulterado en las localidades de Kennedy, Bosa y Santa Fe. Según informa la Fiscalía General de la Nación, en dos de estos casos las víctimas fueron atacadas violentamente con armas cortopulsantes envueltas en bolsas plásticas y abandonadas en vía pública. A contrarreloj, Naidu Vaquero. Fogones. A ver, Montoya, ¿usted sabe a qué se dedica un cicerón? ¿Un cicerón? ¿Tiene que ver con gastronomía? Pues, tiene que ver es con una bebida. Tiene que ver más con una bebida que con algo de comer. O sea, especialista en una bebida. Sí, pues para quienes como usted no están tan familiarizados con este muy interesante oficio, el del cicerón, presentamos la conversación que sostuvo Esteban Vázquez hoy con Tomás Delfino, cicerón certificado. Para contrarreloj, en estos fogones nos hemos dedicado a buscar algo que todos tenemos en común y es una cultura cervecera alrededor de nuestro país. Para eso hemos hablado con Tomás Delfino, él es cicerón certificado, y para empezar a hablar de este tema, primero que todo, Tomás, muy buenas tardes, bienvenido a Contrarreloj y expliquémosle a la audiencia qué es un cicerón. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio para poder hablar de buena cerveza. Un cicerón básicamente es el equivalente a un sommelier en los vinos, pero en el mundo cervecero. Nos enfocamos muchísimo en todo el tema de análisis sensorial, estilos de cerveza, maridaje de cerveza y comida, cómo servirla, en qué cristalería y todos esos temas relacionados con la cerveza. Tomás, usted tiene mucha experiencia con temas de cerveza. Usted ha estado trabajando con cervezas artesanales, ha estado por fuera del país también certificándose y conociendo más de este mundo que tal vez como sucede en otras áreas, como por ejemplo el café, pues los colombianos no tenemos mucha idea y vamos consumiendo así como así. Hoy en día, ¿usted cuál cree que es ese principal pecado o los principales pecados que cometemos los colombianos a la hora de consumir este producto? Yo creo que uno de los más grandes es pensar que la cerveza solamente se clasifica como rubia, roja y negra. Tenemos que irnos saliendo de eso. Hay más de 100 estilos de cerveza catalogados, donde te puedo dar a probar 10 cervezas rubias diferentes, 10 cervezas rojas diferentes, 10 cervezas negras diferentes, y todas van a tener características de sabor, de aroma, muy especiales. Entonces debemos intentar probar más variedad, no quedarnos en las cervezas que siempre hemos consumido, y así es como vamos a lograr que suba la calidad y también experimentar mucho más de esto que nos tiene que ofrecer la cerveza. Tomás, hoy para usted, en cuanto a cervezas artesanales, ¿qué tan bien estamos en el país? Estamos apenas arrancando, vamos por muy buen camino. En los últimos años se ha tenido muy buen recorrido. Siento que el consumidor cada vez aprende más de cerveza, y a medida que va aprendiendo más, así mismo se vuelve más crítico, más exigente con las cervecerías, y por lo tanto va subiendo poco a poco la calidad de las cervezas, que es súper importante. Entonces creo que venimos subiendo, ya hay más de 200 cervecerías artesanales en el país. Este número sigue creciendo, que es muy importante, pero si nos comparamos con Estados Unidos, por ejemplo, acá en Colombia no llegamos, la cerveza artesanal no llega a ser ni el 1%, mientras que en Estados Unidos está más cercano al 20%. Entonces esto apenas está arrancando, vamos por muy buen camino, pero todavía falta mucho por recorrer. Si usted quiere saber más sobre cultura cervecera, no se pierda la continuación de esta charla con Tomás Delfino, cicerón certificado y una de las voces más adecuadas para hablar de este producto en estos fogones para Contrarreloj. Para no perderse las noticias que nos trae Carlos Contreras sobre la NFL en el arranque de la semana número 7 de competencia. Así es, Montoya, comienza oficialmente la semana 7 de la NFL, del fútbol americano de Estados Unidos. Y después de dos jueves seguidos de partidos muy, muy malos, me alegra decirles que hoy, al menos en el papel, todo pinta bien. Los Arizona Cardinals reciben a los New Orleans Saints en un partido que, aunque cada equipo se encuentra con un récord de 2-4, promete mucho. Necesitan desesperadamente esta victoria. Kyler Murray, el mariscal de campo de los Cardinals, buscará juntarse con el receptor DeAndre Hopkins, quien vuelve a la NFL después de 6 partidos de suspensión. Mientras tanto, Cameron Jordan, el defensa estrella de los Saints, buscará frenar a la ofensiva de su rival. El domingo a las 12 empieza la jornada intensa. Son 7 partidos esta vez. Normalmente son 8 o 9 al mismo tiempo, pero ya empezamos las famosas bye week o semana de descanso. Cada equipo tiene derecho a descansar una semana durante la temporada. Los Baltimore Ravens de Lamar Lamar Jackson se enfrentan contra los rivales de división. Recuerden que somos tan famosos, tan fanáticos, de esas rivalidades de división porque son muy, muy buenas. Y los Cleveland Browns dependen mucho, o casi el 100%, del corredor Nick Chubb. Ese enfrentamiento va a estar bastante interesante. Los Dallas Cowboys, quienes tienen una de las mejores defensas de la NFL, reciben precisamente a una de las mejores ofensivas y más potentes de la liga, los Detroit Lions. Por otra parte, los New York Giants, quienes ya han superado una tras otra prueba, juegan contra los Jacksonville Jaguars, un buen equipo, pero un poco inconsistente. En los Giants juega Saquon Barkley, quien les recomiendo ver jugar porque es un jugador muy, muy bueno, muy emocionante y probablemente en talento el mejor de la liga. En la tarde a las 3:25 juegan los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, de quien somos muy fanáticos, quienes van contra los San Francisco 49ers. Y el juego de la noche del domingo a las 7:20, el Sunday Night Football, es de los Miami Dolphins, cuyo mariscal de campo, Tua Tagovailoa, vuelve por fin al equipo. Él estuvo por fuera 3 semanas tras sufrir 2 contusiones seguidas. Eso es muy peligroso porque esta lesión, una vez, ya es grave. 2 veces, sin haberte recuperado de la primera, puede dejarle sin carrera. Pero es una gran noticia que vuelva y va a enfrentarse a los Pittsburgh Steelers, recordemos, el domingo a las 7:20 de la noche. ¿Y el juego del lunes? Pues se los cuento el lunes, para dejarles ahí con la expectativa. Recuerden que la tanda de las 12 y la tanda de las 13:25 pueden disfrutarla en Red Zone, ESPN y NFL Game Pass. El juego de la noche puede ser por ESPN. Para Contrarreloj, Carlos Contreras. Atención oyente W, si usted conoce un vecino que ayuda a los demás, a un amigo que rescata animales indefensos, si conoce a una persona que tenga una fundación de jóvenes, tercera edad o niños, o si conoce a alguien que usted sabe que a pesar de tener escasos recursos, lo da todo por ayudar a crecer a su comunidad, por favor, inscríbalo en la página de la W para que pueda ser el ganador de un hermoso apartamento nuevo en Ciudad Verde, Soacha. Quedan pocos días para postular a esta persona o esta familia en wradio.com.co dando clic en el botón del concurso. Amarillo y la W te regalan un apartamento. Hoy le decimos a Colombia, podemos seguir siendo optimistas y avanzar en armonía con nuestro planeta. En Postobón dimos un paso más en ese camino. Somos la primera compañía de bebidas en Colombia certificada carbono neutro. Esto significa más movilidad sostenible con vehículos bajos o cero emisiones. Más uso de energía solar, más eficiencia energética, más cuidado de fuentes de agua y bosques. Y seguiremos adelante con optimismo por la sostenibilidad de nuestro planeta, el de todos. Postobón, cómate la vida. Por el planeta y por todos los que vivimos en él. Hoy en Volvo viajamos electrificados y para el 2040 seremos climáticamente neutros. Volvo, electrificados por naturaleza. Conoce más en volvocars.com/co. Quiero tenerlo. Información que usted quiere tener antes de celebrar Halloween. eBay prohibió la venta del disfraz del asesino en serie Jeffrey Dahmer. El asesino en serie Jeffrey Dahmer, fallecido en 1996, pareció resucitar para el mundo entero y con él el dolor de sus víctimas. La causante ha sido la nueva serie de Ryan Murphy para Netflix, Dahmer, Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, en la que Evan Peters interpreta al apodado caníbal de Milwaukee y lleva a cabo sus crueles crímenes. La serie fue un éxito instantáneo. Desde entonces la polémica no ha parado y, por ejemplo, los familiares de las víctimas han protestado porque nadie les avisó ni les pidió permiso para contar y dramatizar sus historias. Sin embargo, los y las fanáticas de la serie parecen haber perdido la cabeza por la figura del asesino. Prueba de ello es el merchandising disponible online con camisetas con frases como «Me como a gente como tú para desayunar» o «Si no puedes con ellos, cómetelos», en referencia a las tendencias caníbales de Jeffrey Dahmer. Con Halloween a la vuelta de la esquina, sitios como Amazon tienen a la venta disfraces del asesino serial que incluyen sus características gafas, el traje naranja de presidiario o incluso peluca rubia. Pero no todas las tiendas lo permiten. La compañía eBay ha prohibido todos los ítems relacionados con la figura de Jeffrey Dahmer y está actualmente eliminándolos de su página, según lo confirmó un portavoz para el portal BuzzFeed. La página de venta de productos online hace referencia a la política de la empresa que prohíbe a los vendedores poner en venta artículos que promuevan o glorifiquen la violencia o que estén asociados a individuos violentos, a los actos por los que adquirieron notoriedad o a escenas de crímenes de los últimos 100 años, lo que enmarca perfectamente a Jeffrey Dahmer, quien se cobró la vida de 17 hombres y niños entre 1978 y 1991. La pregunta es, ¿cuántas personas estaban buscando un disfraz de este asesino en serie? La respuesta no la sabemos, pero quienes lo busquen en eBay no van a poder tenerlo. Yo soy Esteban Vázquez para Contrarreloj. Noticia del momento. La de esta hora está en Cartagena, donde la JEP informó que a lo largo del canal del dique hay 79 puntos de disposición de cuerpos sin vida. La historia se parte en dos cuando nosotros como humanos, como negros y negras, indígenas, que vivimos alrededor del canal del dique, no podíamos llegar, no podíamos ver las aguas, porque veíamos más sangre que agua, porque veíamos más grasa humana que peces, porque ya los pescados ya no los podíamos comer, porque olía la sal, porque eran comedores de muertos. Y cuando comíamos pescado, creíamos que nos estábamos comiendo nuestros seres queridos. El desgarrador relato es de Aura Camargo Mercado, lo hizo en el Teatro Adolfo Mejía, donde la Jurisdicción Especial para la Paz adelanta la audiencia de toma de medidas cautelares ante la ejecución del megaproyecto del Canal del Dique, un cuerpo de agua que, como los lugareños lo señalan, pasó de ser un escenario de la vida para convertirse durante décadas en un escenario de la muerte, en un cementerio acuático. Los relatos fueron confirmados por el Grupo de Análisis de Información de la JEP, que en diálogo con víctimas y victimarios corroboró que a lo largo del canal del dique hay 79 puntos de ejecución de personas. Así lo dijo Luis Salas, investigador del tribunal. Se reconocieron 79 sitios como lugares de disposición de cuerpos, 15 sitios específicamente como lugares de control territorial de grupos paramilitares, 13 sitios específicos relacionados con el avistamiento de cuerpos. Durante la primera parte de esta audiencia quedó claro que las obras del megaproyecto del Canal del Dique coinciden con los lugares en los que se podría encontrar cuerpos durante los trabajos de dragado, construcción de esclusas en Puerto Badel y en Calamar. Podrían entonces hallarse restos de cientos de personas que fueron asesinadas y arrojadas a este cuerpo de aguas. Antonio Canchila, para Contrarreloj. Hola, soy Roberto Pombo y les presento Mis Preguntas, un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, 65 años inspirando sonrisas, que por primera vez enlaza Caracol Radio, W Radio, El País América y Caracol Podcast, todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Un espacio de análisis donde nos hacemos las preguntas que a veces no queremos formular en voz alta. Los espero. ¿Sabías que las zonas francas son uno de los instrumentos más potentes desarrollados por un gran número de países para impulsar las políticas industriales globales? 145 economías han desarrollado 7.000 zonas económicas especiales o zonas francas. En Colombia hay 122, conformadas por más de 1.000 empresas, 90% MIPYMES, que generan más de 147 mil empleos, siendo así uno de los principales motores para el desarrollo económico y social de las regiones. La vitrina. Hay descuentos hasta por 1.500.000, póliza a todo riesgo gratis para el primer año para vehículos nuevos, planes de financiación, mejor dicho, hay cualquier cantidad de beneficios para todos nuestros oyentes hoy en Contrarreloj. Nelson. Así es, Rochi, además, bonos de gasolina para los clientes que hagan su financiación, su compra de vehículo con el Banco de Bogotá, que es un aliado invitado en esta feria. Reciben su vehículo usado como parte de pago, se lo compran sin gastos de traspaso y hasta un millón de pesos por arriba de la revista motor referente al mercado. Realizan el peritaje de su vehículo sin ningún tipo de costo. Además, que eso también es muy interesante porque no le van a cobrar nada y le van a decir el estado de su vehículo y cuánto está con su valor comercial de acuerdo a ese peritaje. Quiero hablarles a esta hora sobre el Renault Sandero. Este vehículo es espectacular y además el Sandero, la versión Life MT y Sandero Life Plus, viene con, atención oyente W, un bono de 600 mil pesos para todos los pedidos solo en esta feria. Ojo, solo en la feria. Además, se pueden llevar este Sandero con pólizas a todo riesgo, más un bono de matrícula, más el SOAT. O sea, de entrada se están ahorrando más o menos como 4 millones de pesos o más. Y hay 77 unidades disponibles, así que atención, 77 unidades disponibles. Si usted quiere que el carro se lo entreguen, obviamente con todo el protocolo, máximo 15, 20 días, ya está usted estrenando su carro porque hay 77 unidades disponibles. Así que aproveche esta feria con San Autos, con W, con Renault, con Multimarca, para que esté con nosotros hoy hasta las 7 de la noche, para que venga y averigüe todos los bonos, todos los descuentos y todas las oportunidades que tiene para estrenar carro o para cambiar su carro usado. Vive la pasión del fútbol en 4K con los televisores Android TV de Panasonic. Con una gran variedad de aplicaciones, disfrutarás tus partidos al máximo. Consíguelos con los hinchas de la tecnología. Alcosto y Catronics presenta la noticia deportiva. Para no perderse. Las buenas noticias que nos llegan desde Italia. El tenista Daniel Galán continúa en su racha de victorias en el ATP de Nápoles. Para no perderse, Daniel Galán, que avanza a cuartos del ATP de Nápoles y ya conoce su rival. El colombiano podría terminar la participación en el torneo italiano en su mejor ranking de la carrera. Pues el colombiano derrotó este jueves en el ATP 250 de Nápoles al portugués Nuno Borges por 7-6, 6-4 y avanzó con este resultado a los cuartos de final de la competición. Con este resultado, el santandereano logra por tercera vez la fase de cuartos de final en un torneo de este nivel. Por su parte, realizó una presentación memorable en el Abierto de Estados Unidos, donde llegó a tercera ronda y además venció a un integrante del top 10, el griego Stefanos Tsitsipas. Ahora, en la siguiente ronda del torneo italiano, el bumangués de 26 años tendrá un duro reto, ya que se medirá ante Lorenzo Musetti, siempre número 4 del torneo y actual dueño del puesto 24 a nivel mundial, quien venció al serbio Laszlo Jere por 7-5 y 6-3. La clasificación de Galán a cuartos de final en Nápoles le deja asegurado un gran porcentaje como mínimo en el puesto 67 del escalafón mundial, siendo este el mejor alcanzado en su carrera eventualmente. Yo soy Diego Bernal con las noticias del deporte. A contrarreloj. Panasonic te invita a disfrutar de los mejores partidos con tu Android TV HX550 de 55 pulgadas. Llévalo por 2,149,900 pesos. Vive cada gol como si estuvieras en el estadio. Podrás acceder a tus aplicaciones y plataformas favoritas para que no te pierdas ningún detalle. Al costo Icatronics, hinchas de la tecnología, al costo. Hiperahorro siempre. Vigencia hasta el 30 de octubre. Ojo, no funciona. El tema de las ambulancias en el país, del transporte en general. En la zona entre Risaralda y Chocó, una ambulancia transportó, escuche bien, transportó Montoya simultáneamente a más de 10 personas. A más de 10 en una ambulancia. Aseguran que se debe a la falta de vehículos y personal médico en ese sector. No funciona. No funcionan los servicios de salud en Risaralda. Hace unos días se conocieron imágenes y videos en los que se observaba cómo una ambulancia transportaba más de 10 personas desde el municipio de Pueblo Rico hacia la ciudad de Pereira. Muchas personas expresaron que era un riesgo para la seguridad y la vida de quienes iban en el vehículo. Sin embargo, desde el Hospital San Rafael de este municipio indicaron que así les toca realizar el traslado de pacientes desde esta zona hacia el área metropolitana de Pereira e incluso de Armenia. Así lo expresó la gerente de este centro médico de Pueblo Rico, Lucelena Vázquez, quien indicó que estas condiciones obedecen a que en este sector de Risaralda, que limita con el Chocó, solamente hay 3 ambulancias para atender la población. Los pacientes fueron aceptados simultáneamente, lo que se requería apresuramiento en su remisión. Si se tiene en cuenta que la institución de destino nos advierte que solo contamos máximo con 6 horas para trasladar al paciente, pues de no llegar en ese término, se corre el riesgo de que dispongan de la cama. Hubo la necesidad de remitir los pacientes referidos en la ambulancia que estaba disponible, porque la otra se encontraba atendiendo una remisión a otros pacientes en Pereira. Nuestra institución atiende población tanto de Pueblo Rico como de municipios aledaños del Chocó. Explicó además que generalmente deben transportar entre 5 y 15 pacientes por día y que no siempre cuentan con los vehículos ni con todo el personal médico, por lo que se hacen varios traslados de manera simultánea dependiendo del centro médico al que se remitan los pacientes. Desde Pereira, Kimberly López para Noticias Contrarreloj. La Rocola W. It was never easy, lover. When you give, I know you start to be sure. And then every time it's harder to recover. We're on the only Estamos oyendo Easy Lover de la artista Ellie Goulding. Hoy es noticia porque ha venido dejando pistas en sus redes sociales, en Instagram sobre todo, que últimamente, Rosario, a usted que le gusta tanto esto del contenido musical, en Instagram se ha convertido en una plataforma para las expectativas. Sí, entonces sí. Borran seguidores, sí, quitan fotos todo. O ponen simplemente alguna foto relacionada con un nombre de una canción próxima. Esta vez es canción próxima y álbum próximo. Esto es, o mejor dicho, en agosto, que salió esta canción, ahí dijimos, bueno, esto hace parte, es un adelanto del nuevo álbum de Ellie Goulding. Pues bueno, el nuevo disco llamado Higher Than Heaven va a salir el 3 de febrero del año 2023. Lo leí en la cuenta de Instagram de la artista. Ponía algo así como, mi quinto disco de estudio, Higher Than Heaven, saldrá el 3 de febrero de 2023. Gracias como siempre por todo el amor y la calidez. Tendremos seguro adelanto, un nuevo sencillo de aquí hasta febrero. Hay mucho tiempo, por ahora este Easy Lover fue el primer adelanto. Se habla de un disco lleno de letras bonitas dedicadas al amor. Rosario, a usted que le gusta tanto también las canciones de amor. Es lo que más me gusta. No tanto de Tusa, aunque la canción también de Shakira y las de Tusa, pues no sé. Todo lo que incluye amor, romanticismo, Tusa, todo eso me gusta. ¿Pero por qué la tusa? Al final la tusa es amor. Ajá, sí. ¿Ya? Uno desamor, llega a una tusa por un amor muy horroroso. Es desamor. Claro, pues porque usted estaba amando a alguien. No, y luego, más que amor es desamor. No, claro. La tusa es un amor muy bravo que uno no supera. Por eso, si no, uno no le da tusa. Cuando el amor termina, se convierte en desamor. No, pero por termina es porque alguien lo terminó, no porque usted diga, ay, tan rico que me han terminado. No, está tragada, entonces por eso le da tusa. Bueno, pero la noticia tiene que ver con que Ellie Goulding lanzará disco el 3 de febrero del 2023. Pues para que no hable de amor y desamor, entonces, hasta que vuelva y salga un adelanto del disco. Por ahora, Easy Lover es la canción que está disponible y que ustedes pueden bajar, descargar, disfrutar en las plataformas que quieran. En fin. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Teatro Nacional La Castellana te invita a ver Perfectos Desconocidos. Tenemos tres vidas, la pública, la privada y la que esconde nuestro celular. ¿Tú y tu pareja están en un triángulo amoroso con el celular? En Perfectos Desconocidos, descubre por qué es verdad que caras vemos, celulares no sabemos. Compra tus boletas en teatronacional.co. Este sábado, su DJ Julio Sánchez Cristo. Amame como soy, tómame sin temor. Le mostrará las mejores voces de la salsa. ¿Cómo me preguntas tan solo por qué cuando de mi decisión? No se lo pierda, solo por W Radio y WRadio.com.co. El tiempo no te daba para un beso, una sonrisa, una conversación. Si este sonido te pareció relajante, imagínate dormir bien toda la noche. Un buen descanso lo mejora todo. Spring cambia tu vida. WRadio.com.co estrena imagen. Un nuevo diseño a la altura de las grandes plataformas digitales del mundo como el Washington Post y el País de España. más ágil, más veloz, menor consumo de datos y, por supuesto, la información más completa. WRadio.com.co. Noticias cada instante. En Colombia amanece. En Europa es mediodía. Y al otro lado del mundo llega la noche. No importa dónde se encuentre, la W está cerca, muy cerca de usted. Noticias a contrarreloj. Noticia con el presidente Gustavo Petro, porque nuevamente atacó a los Estados Unidos. Les da soluciones para compensar el estancamiento económico. El presidente Gustavo Petro acusó a Estados Unidos de arruinar todas las economías del mundo y por ende advirtió una inminente crisis económica en varias regiones. Pero hoy, en una segunda oportunidad, el mandatario volvió a referirse al país americano y su economía, abro comillas. ¿Cómo podría Estados Unidos compensar el estancamiento económico que provoca por su política monetaria interna, que hace subir la tasa de interés y vacía de capitales del mundo? Uno, podría ejercer el liderazgo en el Fondo Monetario Internacional para bajar deudas a cambio de inversión en economías descarbonizadas, y dos, podría desacelerar el crecimiento de la rentabilidad.